Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuando pasaron 5 minutos de la 1 de la mañana, es un agrado presentar para mí la columna de mi amigo personal, el señor Martín Pérez. Martín Pérez. ¿Y este de dónde para, salió? Para. Y se enredó todo. Se gastó todo el entusiasmo que venía ahorrando en los últimos 6 meses en una presentación. ¡Sorpresivo! El que dijo eso es el señor Furfaro, que vayan a saber. Ayer estaba, evidentemente, no vino al programa porque se declaró enfermo. Creo que anduvo, creo que está medicado, entonces hay que comprenderlo. Sí. Estas cosas le suceden y nosotros, como lo queremos y lo cuidamos, le permitimos todo esto e incluso más. Yo quiero fumar de la misma que está fumando Furfaro. Yo creo que estás en eso, Lumina, ¿sí? No te hagas. No, por favor. Ayer hablábamos con los Psychos, venimos musicales hoy en la cultura de esta semana. Y latinoamericanos en la cultura de columna y espectáculos. A veces nos ponemos literarios, otras veces hablamos mucho de cine. Esta semana hablamos de música porque lo amerita, porque tiene que ver. Ayer hablábamos de un clásico... curioso y que existe desde hace de un grupo que dio sus primeros pasos hace más de medio siglo y ahora hoy nos toca presentar a un músico que va a tocar por segunda vez en Buenos Aires recién este jueves, mañana para nosotros, porque hoy es miércoles ya, mañana jueves por la noche va a estar tocando en Niceto acompañado por otro coterráneo, por Lucas Santana. Estamos hablando de Tiago Petit. Buenas noches. Tiago Petit. Buenas noches, Tiago. Gracias por atendernos. Che, estás en Buenos Aires esperando el momento de tu show. Sí, acá en Buenos Aires pasando mucho frío. Y bueno, contento de estar por la segunda vez acá para presentarme. Tiago Fidanza Correa da Silva, ¿no es cierto? Sí, eso. ¿Es correcto? Ese sos vos. ¿Y estuviste ya en Buenos Aires? Porque hay un detalle raro en tu biografía, sí. Que es que estuviste estudiando tango. Y sí, bueno, yo estuve viviendo en Buenos Aires el año de 2007. Ajá. Yo vine de una... Bueno, vengo de una familia de teatro. Ajá. Mis abuelos son actores de teatro. Y yo a los 9 empecé a actuar con ellos. Hasta 20 y pico, y cuando tuve como una crisis de identidad, creo, uh-huh. Y pensé, bueno, ¿por qué no inventarme otra cosa? Y yo siempre pensé que mi segunda carrera sería en literatura, por eso, pensé, puedo irme a Buenos Aires, y me quedo 6 meses, y me arreglo unas clases de Borges, Cortázar y eso. Pero así de fácil. Había llegado en Buenos Aires, sí. Descubrí este conservatorio de música, la Academia Nacional del Tango Argentino. Ajá. Donde se podría hacer clases de canto, y hice una prueba, me aprobaron, y bueno. Igual, Tiago, yo te presentaba como uno de los, de alguna manera, uno de los protagonistas de la nueva escena brasilera del último momento. Para mí es la escena brasilera que nació, es una escena brasilera cosmopolita, que nació del cosmopolitismo que tuvo la música electrónica brasilera en su momento. Ustedes son hijos de eso, pero a partir de las canciones. ¿Está mal lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Y puede ser. Yo nunca pensé mucho en esto de la música electrónica, pero más allá del tema de la internet, uh-huh. Brasil siempre tuvo una industria, un mercado musical muy fuerte y que siempre dominó un montón culturalmente Brasil. Uh-huh. O sea, en Brasil tenemos mucho de tradición adentro de la música nueva siempre. Y siempre fue muy raro romper con estas tradiciones justo porque la industria brasileña de música siempre estuvo muy fuerte. Claro, con la internet pasó un poco que las grabadoras y todo esto empezaron a arruinarse y por suerte empezó a haber lugarcitos. ¿Sabes qué? Desde acá, desde Argentina, siempre se habla de la escena musical brasilera y se subraya con orgullo esta cuestión de esta vida propia que tienen ahí en Brasil musicalmente. Pero ahora que te estoy escuchando, yo nunca había pensado el peso que puede tener eso sobre la espalda de los músicos, esa cosa asfixiante, digamos. Claro, sí. Tiene algo muy bueno de estar en contacto con los grosos y los grandes de la música, ¿no? Igual es como que nada cambia también. Claro. Como que no es mucho espacio para lo que es nuevo o para reinventarse de una manera que no sea ay, me reinventé así, como todo el mundo ya lo hizo, pero... Bueno, sí, yo hablaba en su momento con gente que me contaba el peso de Caetano, por ejemplo, pero claro, imagino que... Sí, ¿no? ¿Cómo le sí. vas a llevar la contra a papá, no? Claro, es re difícil, ¿no? Escúchame, igual vos cuando de alguna manera te reinventaste como músico, cuando uno lee en su momento, yo me acuerdo que buscando nuevos artistas brasileros encontré tu nombre hace ya 3 años cuando recién había sacado tu primer disco para una nota en Radar, y me sorprendió mucho que vos habías debutado tocando con Bonnie Prince Billy presentando su show, después tocaste con Nouvelle Vague, o sea, no te privaste de nada, Thiago. Háblame de Bonnie, por favor. ¿Lo conociste? Y lo conocí, es un tipo rarísimo y muy generoso también. ¿En serio? Siempre parece como osco, digamos. ¿Siempre parece como qué? Los periodistas dicen que los trata a todos mal, digamos, que es imposible sacarle bueno, una frase. Para él, a los periodistas, porque bueno, ustedes periodistas. Pero no, me pareció un tipo muy raro, de verdad, como muy, muy... cerrado, muy así callado, pero también muy generoso, compartimos ahí los camarines y hablamos un montón, y un buen tipo. Escúchame, vos ya tocaste acá en Buenos Aires, tuvimos la suerte de verte, te viniste a presentar tu primer disco, Berlín, Texas, ¿no es cierto? Lo hiciste en medio de en el marco de un festival y tocaste en el 25 de mayo, si mal no recuerdo. Sí, yo vine en 2011 y me presenté este concierto del primer álbum, del primer disco que tengo, que se llama Berlín, Texas, en el Festival Músicas del Sur, en el Teatro 25 de Mayo. Y estuvo buenísimo, fue una noche muy, muy linda y muy, para mí, muy especial, porque era la primera vez que me presentaba acá, que es como una ciudad donde de alguna manera empecé con la música, ¿no? Como que me acuerdo de estar viviendo acá, con los amigos de acá, justo en el centro, Lavalle y Montevideo, en un ex conventillo, y estar estudiando tango y no tener muy claro qué era que iba a hacer. Claro. Y volver 2 años después fue como, bueno, 2 años no, más, fue como muy, muy emocionante. Tu primer disco es Berlín, Texas, pero el que vas a presentar ahora es el segundo, digamos. Eso. Y lo vas a presentar con Lucas Santana. Lucas Santana es un personaje que también es uno de esos músicos nuevos y que además son casi más conocidos o más reconocidos fuera de Brasil que dentro de Brasil. Sí, eso pasa mucho, mucho, creo. Y justo porque, por eso que te contaba, como que la industria empezó a arruinarse, pero todavía no. No del todo, digamos. Y bueno, hay mucho más espacio en Brasil ahora para lo que es nuevo. Escúchame, presenta a tu compañero, presentanos a Lucas. Bueno, Lucas, yo no lo conozco así mucho. Estuvimos en unos proyectos juntos. Es un músico, ya está creo que en su cuarto disco, y está buenísimo, es un genio, trabaja mucho con samples y cosas así más del mundo electrónico, igual tiene mucho de tradición también de la música brasileña. Sí, sí, su biografía dice que tocó, fue instrumentista con casi todos los grosos, digamos, antes de hacer su carrera, que hace una mezcla tradición y algo nuevo que está muy bien. Uh-huh. Me encanta su trabajo. Escúchame, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer acústico? ¿Van con las bandas? ¿Qué es lo que se va a ver quienes vayan a verlos el jueves, mañana a la noche, mañana jueves en Niceto? Bueno, estaré presentándome con mi banda de Brasil. Uh-huh. Somos 5 conmigo, una formación muy de banda rock tradicional, guitarra eléctrica, bajo, teclados y batería. Y yo, y bueno, todos son un poco cantantes en mi banda, y hay muchas cosas de arreglos vocales, más como de las canciones de los años 60, 50, por ahí, y bueno, es esto. Perfecto, escúchame, Tiago, bueno, primero mucha mierda, como se suele decir cuando se habla de escenario acá en Argentina. Mierda. Para mañana jueves. Lucas Santana y Tiago Petit van a estar en una noche brasilera en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Esto arranca a las 21 horas, más o menos. Y para presentarte, yo antes te había preguntado, cuando pactamos esta nota, qué querías escuchar, qué tema querías presentar o que funcionase como presentación. Me dijiste que elija yo. Bueno, sí. Yo elegí el tema que te hizo conocido, el Mapamundi. Ya debes estar medio... buenísimo. Debes estar medio harto de eso, ¿no? ¿O te sigue gustando? Y un poquito. Pero no, me encanta. Hasta hoy la toco en los conciertos y le pongo a la gente para cantar junto. Está bien, me gusta. Perfecto. Tiago, muchas gracias por esta nota con Diario del Futuro. Buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Tiago Petit sonando en Diario del Futuro, en Nacional Rock, Mapamundi. Escreva uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos, e me pergunte o que será do nosso amor. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever, e onde quer que me esqueças, e eu te pergunto o que será.